Rolando, Rolando. Tengo que tomar más carrera, chiquiturri. Rolando, lo vas a hacer como un hombre. Y solo porque estás haciendo esto, lo estás haciendo por el público. Pero lo estás haciendo porque yo lo pedí. Te voy a prestar mi máscara especial. ¡No! Mi máscara muy especial. Vean qué especial que es mi máscara. Vamos todos juntos. Vean qué especial que es mi máscara. Ya lo sé. Rolando, este es un día muy especial que vas a recordar. Tranquila, chicas, tranquila. Rolando, junto. Productor, la música. ¡Hola! ¡Hola! ¡Me salvé! ¡Hola! ¿Cómo llegamos a esto?